Hola, pefóbicos, bienvenidos al programa número 20 de Análisis Parálisis. El 20 ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, la verdad que se dice pronto, ¿eh? 20 episodios. ¿Qué tenemos en este episodio 20? Tenemos Party Time, Un Imperio en 8 minutos, Componentes de mi... y Análisis de Nations. Sin duda, un programa completito. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros en la web de análisisparálisis.es, podéis mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Edge anuncia Sherlock Holmes, detective asesor. Se trata de una reedición del clásico juego de misterio y deducción de 1981 que ganó el Spiel des Jahres en 1985. El juego viene con 10 investigaciones que resolver. Para ello disponemos de un plano, una guía de Londres, la prensa local y diversos informadores. Nuestro objetivo en el juego es resolver el misterio antes de que lo haga Sherlock Holmes. Yo la verdad es que este juego no lo conocía. ¿A ti qué te parece? No, yo tampoco lo conocía, pero... Bueno, no sé cómo será. La verdad que yo de juegos así tipo sesudos no soy muy fan. No, pero creo que el juego tampoco es muy sesudo. Es de investigación, pero no es un juego muy, muy complejo. A mí me llama bastante la atención, aunque siempre está lo típico que pasa con estos juegos, que son unas historias, ¿no? En este caso son 10, pues como pasa en el Andor, que son unas cuantas leyendas, que la gente dice como que se puede quemar rápido el juego porque ya te conocen las historias. Pero, hombre, 10 historias, 10 partidas, da para bastante. Hombre, sí, 10 partidas... no sé cuánto dura cada partida, pero son unas cuantas, ¿eh? Ahí van unas cuantas horitas. Siempre se critica estos juegos como que tienen una vida finita, pero yo, pensándolo bien y viendo nuestra colección, no hay muchos juegos, sobre todo nuevos, a los que hayamos jugado más de 10 partidas. Yo con 10 partidas muy divertidas a un juego, pues me sobra, vamos. Sí, además este tipo de juegos siempre pues presta a que la comunidad desarrolle historias o siempre sacan alguna historia más, entonces no creo que sean 10 y punto, será alguna más. Pero de todos modos, como tampoco sé muy bien de qué va la historia, no sé si será muy así de conversar, si habrá que resolver puzzles, acertijos, enigmas, pues bueno, veremos. Si vosotros habéis jugado al clásico, a ver si podéis comentarnos qué os ha parecido y si merece la pena el juego. La fallera y la calavera. Juego de cartas en Berkami para valencianos. Su creador, Enrique Aguilar, nos ha pedido su difusión. Se trata de un juego de cartas con estética tipo Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver. Piden 3.500 euros y ya van por 3.100. Por 14 euros te llevas el juego. Bueno, yo he de decir que este juego, la verdad es que es bastante valenciano. Amo un Valencia, yo es que nací en Valencia. Entonces, bueno, claro, yo veo este juego y yo me identifico. Porque veo bueno, por supuesto la fallera, la paella. Luego hay ahí un momentito de un show ahí con unas melones. Esto es porque es un programa que cuando yo era pequeña lo echaban en el canal No. Bueno, creo. Bueno, una televisión autonómica valenciana. Yo no me acordaba el nombre del programa, pero lo he buscado. Y era el show de Monleón. Lo característico es que salían unas tías así con unas tetas falsas y bailaban lo de aguañar diners, honestan. Entonces, pues, no sé, trata de hacer una paella, ¿no? Por lo que he entendido. Tienes que buscar 5 ingredientes, por supuesto hay conejo, porque en la paella valenciana hay conejo. Lo que no he entendido muy bien es por qué hacerlo en valenciano. O sea, ¿per qué? ¿Per qué Valencia? A ver, ¿por qué es valenciano? Si estás diciendo mil cosas que nadie sabe, que nadie que no sea de Valencia no sabe, ¿cómo no lo van a hacer en valenciano? Si a mí ese juego me da exactamente igual, sinceramente, no lo quiero ni probar. No, pero a que a lo mejor el juego está muy bien, lo que pasa es que como está en valenciano, pues ya no lo van a jugar los que no hablen valenciano. Por eso, o sea, un juego que está el Berkami en valenciano, la explicación en valenciano, que trata cosas de Valencia, las cartas solo van a venir en valenciano, pues es un juego para valencianos. Sí, puede estar muy bien, pero no sé, a mí no me interesa porque para empezar ni lo entiendo. Para todos los valencianos que nos escuchen, lo podéis disfrutar, supongo. Bueno, Enric, lo que tienes que hacer es que si te sale súper bien, lo editas también en castellano y a ver si triunfa. Amón Valencia, arriba la terreta. Sexy, el juego del arte del flirteo. En el juego de 3 a 4 jugadores competirán para ser el mejor ligón en una discoteca. Hay diferentes escenarios y cada uno de ellos es una discoteca con chicas diferentes y deberemos interactuar con ellas, ya sea invitándolas a bailar, contando un chiste, ofreciéndoles una copa. Al final conseguiremos un beso, que nos hagan la cobra, su número de teléfono, incluso descubrir que tiene novio y pasa de nosotros. Por 30 euros nos llevamos el juego y de momento llevan recaudados 3.400 de 3.500 euros que piden. ¿Este juego también es valenciano? No, a ver, discotecas y ligares en toda España, ¿eh? Tampoco. Por no, mucha no, ruta del bacalao en la época tampoco. Era coña. Pero, ¿esto qué es? No lo entiendo. ¿Es un juego de hablar? No, a ver, es un juego de cartas, el con motor de cartas, todo bastante sencillito en cuanto a componentes, estéticamente también bastante sencillito, en el cual pues cada uno llevamos un personaje que quiere ir a ligar a la discoteca y allí hay varias cartas de chicas que cada una tiene una personalidad, pues a una le gustan los chulitos o a una le gustan los intelectuales, bueno, pues cada una le gustan unas cosas, entonces tú tienes que elegir una, ir a por ella e intentar con cartas ligar con ella, pues eso, dándole copas, contando chistes y... Nada, y si triunfas, pues triunfas de forma virtual. ¿Ligar con ellas no depende de nuestra labia? No, es un juego de cartas. Es que para jugar a un juego de ligar en el cual hay que convencer con la labia, pues te vas a ligar a la vida real y ya está. Ya. Pero, ¿qué gracia tiene este juego para las mujeres? No sé, hacer el rol de hombre que liga con mujeres, ya está. Ajá. Es un juego que está bien si sales un fin de semana de fiesta y no te comes nada y vuelves a casa, pues te pones con tus amigos a jugar a esto y igual triunfas de forma virtual. Siempre te quedarán las mujeres en cartón, ¿no? Eso es. Pues, ala, mucha suerte y que liguéis mucho. No, es que este juego entre el público femenino no triunfa por lo que veo, ¿no? Bueno, no sé, yo lo probaría y a lo mejor incluso me divierte un montón, pero así de buenas a primeras pues no te sé decir. Pues nada, los interesados en ligar en cartón, podéis acceder a su Verkami y pillaros una copia. Viking Horde. Construye y dirige tu flota de barcos vikingos. Es un juego de 2 a 5 jugadores en el que debemos construir los componentes del juego a partir de los recortables que trae el juego. Barcos, dados, tripulantes, etc. Una vez construido, empezaremos una batalla por turnos en la que ganará el jugador que consiga acabar con los barcos del contrario. Parece que es un juego muy interesante para los más pequeños de la casa. Pues sí, porque a mí no me atrae mucho. Yo es que he mirado lo del Kickstarter y vale 50 pavos esto, ¿eh? Sí, es un juego que salió originalmente por Kickstarter y fue bastante exitoso. Y como todo lo que tiene éxito en Kickstarter, pues acaba saliendo a la venta, está claro. Tienes razón en que es caro. En el Kickstarter, para llevarte el pack normal, el pack inicial, por así decirlo, que eran 4 barcos, ¿no? Y bueno, vikingos. Y algunas cosas digitales. Eran $50. Entonces es un poco timo, ¿no? Es como fabrícate tú el juego y paga $50. Es que básicamente yo estoy muy, muy, muy a favor de que la creatividad tiene un precio, ¿no? Yo he creado esto de la nada. Si te gusta, pues no sé. Derechos de autor, ¿no? Pero, a ver, $50 con la cantidad de juegos de mesa que hay por unos recortables imprimidos. ¡Hola! ¿Estamos locos? Y juegan con eso de que es un juego muy bueno para, pues, para los chavales, para los niños. Hay muchos oyentes que tienen hijos y este juego puede estar guay para echar la tarde montando los barcos y luego jugando una partida. Yo lo veo muy divertido para hacerlo con un chaval. Pero claro, es que es muy caro. Es como un juego que parece que te puedes imprimir y hacerlo tú recortando. Y pone Papercraft. Descubre lo que es el Papercraft, que mola, ¿eh? El Papercraft mola, pero $50 cuatro barcos. Otra vez. $50 cuatro barcos. Es que no lo entiendo. Luego hay juegos que tienen muñecos, plástico, madera, tableros, componentes, cartas, mini tableros individuales y no valen $50. Es que no lo entiendo. Eso del precio de los juegos es un tema aparte, así que vamos a dejarlo por el momento. Bueno, a mí no me llama la atención, no me gustan los barcos estos. El Papercraft me gusta, pero tampoco... Bueno, es bonito, pero tampoco, no sé, es que a mí lo del precio me ha descolocado, ya está, fuera. Este sábado 14 de diciembre habrá jornada del Stone Age en las Nómada Player. Tendrá lugar en las Friki Gordo 2013, que son en la Casa de la Juventud de Alcalá de Henares, y se jugarán dos rondas. Las partidas empezarán a partir de las 11 de la mañana. Esto lo hemos puesto porque me gusta siempre avisar de las Nómada, porque estamos yendo a todas las Nómada y nos lo pasamos muy bien. Así que os animamos a todos los jugones madrileños a pasaros, aunque sea una jornada, como siempre digo, de un juego que os guste. Y este juego, encima, pues es un juego sencillito, que a mí me gusta un montón, el Stone Age. Así que no sé a qué esperáis para pasaros. Pues yo no voy a poder ir, pero os animo encarecidamente que asistáis, porque uno, el Stone Age es muy divertido. Si no lo conocéis, pues es una oportunidad muy grande de que os apalicen, pero bueno, es un juego que es un Eurogame, que no es un Eurogame muy duro, entonces a mí me gusta muchísimo, es bonito, y además en las nómadas como que hay así un ambientillo de jugones y es bastante interesante. Y encima, si ganas, tienes muchos premios. Yo el Stone Age es un juego que me gusta, pero se me da fatal. No sé si son las tiradas de dados, que bueno, que es un juego que siempre se dice que no tiene tanto azar como parece, aunque a mí sí que me parece que es un juego que tiene muchísimo azar. Pero me pasa algo en ese juego que se me da muy mal. Así que, si queréis ir y quedar por encima de mi seguro, os invito a ir. Party time, Rain Rey Yusikai. Dos semanas seguidas con sección de Party Time, y es que se nos acumulan los fillers, ¿eh? Tenemos demasiados. Nunca hay horas suficientes para jugar a fillers. En esta ocasión os traemos una super ultra mega novedad, porque ha salido hace escasos días, de Devir. Se trata de un imperio en 8 minutos, de Ryan Laucat. Es un juego que ha salido este mismo año, de 2 a 5 jugadores, con una duración entre 8 y 20 minutos, por mucho que ponga en la portada 8, y se consigue por 15 euros, y considero que está muy bien de precio, la verdad, por todas las cosas que trae. Sí, yo prácticamente es lo bueno que voy a decir del juego. Para empezar, la caja del juego tiene un tamaño pequeñito, aunque no es de las cajas más pequeñas, una caja pequeña media. Y bueno, la carátula del juego la vais a ver mucho porque está súper explotada en todo el juego. De hecho, creo que es la única ilustración que tienen las cartas. Y hay dos cosas de la portada que no me gustan. La primera, que se llama Un Imperio en 8 minutos, cuando es mentira que dura 8 minutos. Y dirás, claro, hombre, no va a ser tan exacto, no va a ir con cronómetro. Podría ir con cronómetro, por cierto, si pones en la portada. Yo es que soy un poco quisquilloso con estas cosas. Pero es que tampoco se acaba en 10, igual tampoco en 15, ni en 20, ¿vale? Entonces, es un poco pretencioso el título del juego y no me gusta mucho. Y luego también la portada, que esto ya es un poco más chorrada, se ve ahí abajo del barco como una especie de monstruo marino, ¿no? Como rollo, aquí también hay bichos mitológicos, monstruos y tal, y para nada, el juego no tiene nada de eso. No tiene monstruos ni nada, solo cubitos y tropas. Me siento engañada. Bueno, ya hablando del juego, vamos a abrir la caja. Tenemos un manual de instrucciones muy sencillito, son ¿cuántas páginas? 4 páginas, sí. 4 páginas exactas. Se puede leer en un par de minutos porque es que la mecánica del juego es ultra sencilla. O sea, no tiene misterio. Y luego debajo pues tenemos un pack de cartas, unas cuantas cartitas. Muchos tokens, esto está bien, tiene un montón de tokens y un montón de cubitos de colores. Como digo, de material el juego está muy bien por el precio. Por 15 euros la verdad es que trae un montón de cosas. Sí, un regalito de Navidad que tienes que hacer un compromiso en plan no me quiero gastar mucho dinero, quiero quedar bien, no quiero regalar una cutrada. Pues bueno, no está mal. Ahora, que el juego sea divertido, eso ya, eso no te lo puedo asegurar. Y también trae el tablerito, que es de dos caras, con dos mapas diferentes, uno con más agua, más islitas y otro más terrenal. Bueno, tienen, la verdad es que tienen, los dos tienen bastante terreno. Bueno, dos mapas. Y ya está, eso es todo lo que trae el juego. Muy bien, lo que yo me gustaría decir es que, parece que no, pero voy sacando cosillas buenas, ¿eh? Tiene jugador de color rosa, bravo. Bravo. ¿Por qué siempre nos olvidamos del rosa? ¿Por qué no ponemos más rosa? Ahora, el rosa contrarresta el amarillo, así que bueno, se queda neutral, no hay punto positivo. Sí, hay amarillo también. Y verde, azul y rojo. Esos son los 5 jugadores. ¿Qué nos propone el juego? Pues como dice, nos propone un imperio en 8 minutos, que bueno, es un título un poco así figurado porque no son 8 minutos exactos. Nos proponen un juego de imperios, de crear tu imperio y expandirte en escasos minutos, ¿no? Es lo que han intentado hacer con este juego y yo creo que es donde se les ha ido todo el esfuerzo, pero igual se les ha olvidado un poco hacer un juego divertido o un juego con alma. En el juego empezamos con una determinada cantidad de cubitos, que son nuestros ejércitos, dependiendo del número de jugadores, en el centro del mapa, en una ciudad inicial. Y el juego nos propone expandirnos y conseguir controlar el mayor número de regiones y de continentes para una puntuación final. ¿Cuál es el motor del juego? Es un motor de cartas. Arriba del mapa, arriba del tablero, se colocan 6 cartas. Y en orden, que siempre vamos a seguir el mismo orden, vamos a ir cogiendo una carta en nuestro turno. Eso es todo lo que vamos a hacer. Al inicio de la partida también hay una puja ciega, con el puño cerrado, para ver quién es el jugador inicial. Entonces el que más oro ha apostado es el jugador inicial. Empezamos con una cantidad de oro que depende también del número de jugadores. Entonces ya le toca al jugador inicial y arriba se colocan las 6 cartas y elige una de ellas. La de la izquierda del todo es gratis, la segunda cuesta 1, la tercera cuesta 1, la cuarta cuesta 2 monedas, la quinta 2 y la sexta carta cuesta 3 monedas. Entonces nosotros siempre vamos a tener el mismo oro toda la partida y tenemos que ver si nos merece la pena coger una carta u otra dependiendo de si queremos gastar oro o no. Las cartas también tienen una peculiaridad, que es que son de diferentes palos, tienen diferentes materiales. Una tiene zanahorias, otra tiene un yunque, otra tiene una especie de rubí. Entonces, al final de la partida, dependiendo de todas las cartas que tengamos de ese palo, nos van a dar también unos puntos extra. Las zanahorias no valen casi nada, necesitas un montón de cartas de zanahoria porque hay muchas en el mazo para puntuar, y en cambio por cada carta de rubí ya te dan un punto, entonces los rubíes son también muy importantes. Con esto el jugador tiene que coger carta teniendo en cuenta el material que tienen para puntuar y la acción que hacen. ¿Qué acciones tienen las cartas? Muy sencillas, aquí están todas. Crear ejércitos, que básicamente es poner ejércitos en una ciudad del mapa, ya está. Mover ejércitos, pues lo mismo, mueves los cubitos que te indica. Mover ejércitos por mar, pues puedes cruzar las líneas de entre diferentes continentes. Crear una ciudad, pues crear una ciudad en una región de la que luego podrán salir tropas. Y también cuenta como un punto para contar las mayorías. Y luego, por último, tiene eliminar cubitos, que esta fue un poco la gran decepción. Es cargarte cubos del contrario, que te puedes cargar encima cubitos de todo el mapa. No tienen que ser cubitos de un contrario que esté en una región que tú también estés, no. De cualquier parte del mapa te lo cargas. ¿Por qué fue la gran decepción? Básicamente porque creo que en todo el mazo de cartas solo hay dos cartas de cargarte cubitos. Al menos solo vi dos. Y de cargarte un cubito solo. Entonces es un juego de imperios en el que, para empezar, no puedes cargarte a los contrarios. No hay un enfrentamiento. Es un juego de mayorías. Básicamente lo que haces en el juego es robar cartas que te hacen mover cubitos, intentar expandirte por el mapa y tener que controlar las zonas de mapa. Pero no las controlas enfrentándote a los demás y cargándotelos, no, las controlas por mayoría. Si tú tienes 3 y él tiene 2, pues esa zona es tuya. Y ya está, el juego es así de sencillo. Las partidas que hemos jugado ha pasado lo mismo. Robábamos cartas, sobre todo teniendo en cuenta que fueran baratas, nos daba un poco igual lo demás. Esto con toda la gente que hemos jugado ha pasado así. Y intentábamos expandirnos en el escaso tiempo que dura la partida, porque en el momento en el que alguien tiene de 13 a 7 cartas, dependiendo del número de jugadores, a 5 jugadores son 7 cartas y a 2 jugadores son 13, por ejemplo, en el momento que alguien tiene ese número de cartas delante, se acaba la partida y no da tiempo a más. Entonces nosotros hemos jugado a 4 o 5 jugadores y la partida se acababa en un plis. Y básicamente lo que hacíamos era intentarnos expandir lo más lejos posible y se acababa. ¿Qué conclusión saco de este juego, de las partidas, de lo que he sentido jugando? Pues que es un juego bastante soso y, como digo, sin alma. Es un juego que no me ha transmitido casi nada y que juego un poco de forma mecánica y ni me he emocionado porque he conquistado una zona, ni porque me he cargado a alguien, ni porque he ganado unos puntos. Era todo eso, muy soso. ¿A ti qué te ha parecido? Sí, básicamente jugábamos y es que cada uno estaba haciendo lo suyo y a nadie le importaba lo de los demás, porque claro, como no influye, solamente si casualmente os cruzáis en el mapa dos que os pegáis por un terreno, pues bueno, se da el caso. Hay partidas y partidas, ¿no? Hay partidas de que te vas más a tu bola y hay partidas en las que algunas zonas pues te empiezas a intentar conseguir el terreno, pero es que normalmente lo que pasa en este juego es que tú juegas a lo tuyo y yo juego a lo mío. Pero es que ni siquiera hay una interacción lejana, o sea, es que no hay nada, nada, nada, es que es un rollo. Sí, juegas con piloto automático y te da exactamente igual lo que hagan los demás. Igual te da por intentar tener más cubos que el otro en una zona porque te gusta esa zona y ya está. Y es el único momento de interacción, entre comillas, que hay en la partida. Y luego eso, las cartas que coges, sobre todo son las cartas baratas, porque si te gastas 3 de oro en una carta, ya te quedas prácticamente sin oro y no vas a poder coger más cartas interesantes. Entonces eso, si miras un poquito que las cartas que coges sean del mismo material para ir pillar también hay unos puntos, pero es casi anecdótico. Lo que creo es que han querido hacer con este juego es eso, es que dé, más que dé la sensación, que parezca que estás jugando un juego de imperio y conquista, porque bueno, en el mapa empezamos todos en el centro y al final de la partida, si ves el mapa, pues sí, estamos expandidos, hay fichas de ciudad que bueno, es un token redondo y ya está. Si lo ves así dices, oye, pues sí, parece que nuestro imperio ha crecido, pero en cuanto a sensaciones, no has tenido la sensación de crear un imperio y expandirte, has tenido la sensación de mover unos cubitos por un mapa, porque sí, e intentar ganar puntos. Entonces, teniendo en cuenta todos los files que hay, como ya puse en Twitter, prefiero jugarme un juego de imperios de varias horas que me deje a gusto y luego también jugarme algún filler en esa misma jornada, que jugar a un juego filler de imperios sin alma. Bueno, que a nosotros no nos ha gustado, pero como para gustos colores, si te ha llamado la atención, si quieres crear un imperio en 8 minutos moviendo cubos, entonces te recomiendo que lo pruebes por lo menos antes de comprarlo. Por lo menos pruébalo. Hombre, Dardum, ¿cuánto tiempo, no? Sí, y me parece a mí que no me veréis en mucho más tiempo. Pero es... ¿por qué? ¿Eso es verdad o te estás haciendo un poco de rogar? A ver. ¿Por qué? La era del carbón, Tascalar y ahora Nations. Os habéis vendido. Ya nos gusta el plástico. Que a mí me gusta el plástico. Sí, vamos a ver, si tú me escuchas en el podcast, entonces te darás cuenta de que yo sigo siendo plastiquera de corazón. Esto ha coincidido y se ha dado porque las últimas novedades que han salido son, pues, Eurogames, cubitos, madera, no ha habido mucho plástico. ¿Qué? Zombieside Prison Outbreak, Zombieside Toxic City Mall, desde el laberinto de perdición, Dark Darker Darkest, ¿sigo? Bueno, a ver, sí, pero estás diciendo expansiones de juegos que ya existían y, bueno, el Dark Darker... Me estás empezando a cansar, siempre la misma mierda, excusas y excusas, toda mi vida igual... A ver, tranquilízate. Como cuando en tercero de GB, Laura me dijo que me esperaba en el parque y al ir todos se rieron de mí, me señalaban toda la vida igual con excusas. ¡Estoy harto! Pero a ver, Dardun, tranquilízate porque... Mira, no te preocupes porque vamos a hablar más de plástico y no vamos a hacer un Laura. ¡No, no, no! ¡Excusas, siempre excusas! ¡Estoy harto! Mira... ¡Mira lo que hago con vuestra puta era del carbón! ¡No, espera! ¡No, no, no, no! ¡A tomar por el culo! ¿Qué? ¡Pero que vas a romperme las cajas! Sí, todos rotos. El Nations no vais a poder ni analizarlo. ¡Mira lo que hago con él! ¡A tomar por el culo! ¡Para un momento! ¿Y el Tascolar? ¡El Tascolar también! Bueno, ese me da bastante igual. ¡Rómpelo! ¡Estoy harto de excusas! ¡No! Componentes de mierda. Hoy vamos a comentar, o más bien criticar, unos componentes de mierda de los que ya hablamos en su día en la reseña del juego. Lo que pasa es que ahora lo hemos actualizado un poco porque tenemos también la expansión. Estamos hablando del Spartacus, que es un juego que, como sabéis, nos gusta un montón, aunque la última vez que lo jugamos tuvimos una experiencia un poco traumática por lo larga que fue la partida, pero bueno, es un juego que nos gusta, nos mola. Y lo que vamos a criticar de este juego, más que sus componentes en cuanto a calidad o estética, que bueno, eso no está mal, vamos a criticar su traducción, que ha sido un tema bastante polémico en su día, porque bueno, se habló en foros y demás, de que tenía unos fallos garrafales. Como los que tenéis el juego, los que hayáis jugado sabéis, el juego tiene unos errores de traducción bastante graves. Bueno, a ver, aquí tenemos algún ejemplo. El clásico exudo en lugar de escudo. De estas hay bastantes a lo largo del juego. En la expansión es verdad que hay menos fallos de este estilo. No hay fallos muy, muy gordos, pero sigue habiendo algunos fallos. Luego tengo aquí otra de... El Dominus Objetivo coge dos cartas extra, coge con J. El juego supongo que lo tradujo en su día a los de... Gale Force 9, igual usaron unos traductores no muy decentes, no sé. No es algo imperdonable, pero molesta que un juego venga mal traducido a tu idioma. Lo que más molesta son algunas traducciones literales que trae el juego, que sí que pueden dificultar un poco el entender el juego. En el manual de instrucciones hay varias traducciones muy muy literales del inglés, que al ser literales se entiende totalmente al revés. Y luego también, por ejemplo, hay una carta, la de negocio una herida, ¿no? Porque traducen el deal directamente... Y no es negocia, es que hagas una herida, que hieres una vez al personaje. Entonces, eso sí que puede dar lugar, a mí me pasa en partidas, a que la gente pregunte qué es esto de negociar y en cierto modo ralentiza un poco el juego. Como ya dijimos en su día, no son fallos que hagan que el juego no se pueda jugar o que causen verdaderos problemas, pero sí que son cosas que hay que mirar igual en su momento porque dices, no entiendo esto, ¿esto qué es? Y tienes que ir a foros o algo para entender la carta. El juego se puede jugar perfectamente, una vez que lo entiendes no hay problema, pero en las primeras partidas sí que pausa un poco la acción para ver de qué va esa carta que pone esa cosa tan rara. Vamos, que un juego de estas características y con ya cierto prestigio de que es súper divertido, que a la gente le encanta, que tenga estas erratas, pues es que me parece cutre. Queda como que está ahí hecho rápido y corriendo y deprisa y en realidad lo único que han hecho es coger el juego tal cual y traducirlo mal. Que ya, vamos, tiene tela esto, ¿eh? Por lo que quería hacer esta sección también es un poco tirón de orejas a Devir. Porque, a ver, como muchos sabréis, Devir ha comprado el juego, ahora el distribuidor es Devir, pero comentaron que como hay copias de sobra todavía de la anterior distribución, pues va a seguir manteniendo este juego con estas erratas y todos estos fallos hasta que se agoten y si, bueno, si tiene mucho éxito en una reedición con el sello de Devir en la portada y todo esto, supongo, ya corregirán esas erratas. Y bueno, sí, está bien, ¿no? Es una buena excusa, o exuda, como diría el traductor del juego, pero a mí no me convence del todo, porque los fallos son en cartas. Entonces, no es que tengan que reponer los tableros o cosas más complicadas. Esto se puede reimprimir, estas cartas, y bueno, a los que tenemos el juego, o al menos a los que lo han comprado a partir de que DeVir lo está distribuyendo, se les podría cambiar estas cartas con estos fallos, ¿no? Yo lo veo que se podría hacer así. Vamos, no creo que sea una gran dificultad. Que está bien decir que sí, tenemos estos juegos en stock y hasta que no se vendan, no es nuestra culpa, esta traducción no es nuestra, ya, pero si los estás vendiendo tú, puedes remediar que no tenga estos fallos tan garrafales y tan feos estéticamente y tan coñazo para las primeras partidas. Yo lo que voy a decir puede sonar un poco duro, pero esto es la diferencia entre hacer las cosas bien o hacer las cosas a mitad. Si a ti te da un poco igual que en tu historial esté el Spartacus así como un poco encutrecido, pues bueno, pues bien. Pero si te gusta hacer las cosas bien, pues en realidad la expansión por lo menos debería estar impoluta y no lo está. Sí, la expansión impoluta porque ya salió cuando ya estaba comprada la licencia hace tiempo. Puede ser que ya estaba traducido, que ya estaba para distribuir, lo compraron cuando ya estaba hecho, pues la misma excusa, pero oye, como he dicho antes, esto con unas cartas de sustitución se arreglan todos los fallos de traducción y todos contentos. Análisis. Nations es el juego de civilizaciones que ahora mismo lo está petando, está creando mucho hype entre los jugones, mucha ansiedad por tenerlo. Es el típico juego de Essen que no se desinfla, ¿no? Cuando pasa Essen hay un montón de juegos los cuales hipean un montón a todos los viciados de esta afición y con el tiempo pues el hype va bajando, o empiezan a salir las primeras reseñas y la gente no le gusta tanto como parecía. Pero parece ser que Nation es el juego que más fuerte está pegando después de Essen y que está manteniendo ese hype, está escalando puestos en la BGG y que ha gustado un montón. Nations está editado por lautapelit.fi o .fi este mismo año. Es un juego de desarrollo de civilizaciones de 1 a 5 jugadores con una duración aproximada de 120 minutos. Creo que exactamente, no sé si aquí en la caja lo pone, sí, 40 minutos por jugador. Nosotros hemos jugado todas las partidas a 4 y a 5 hemos jugado también y yo creo que sí se ha cumplido eso más o menos. Igual en las primeras partidas sí que ha sido un poco más extenso, pero bueno, más o menos eso, 40 minutos por jugador. El juego se puede comprar por unos 55 o 60 euros y de momento no hay versión en castellano. Su autor, o mejor dicho, sus autores son cuatro autores y, bueno, tienen nombre bastante impronunciable. Si quieres tú decirlo, Nancy. Pues yo no sé si son hermanos o pareja porque los dos primeros tienen el mismo apellido y los dos segundos tienen el mismo apellido. Einar Rosen, Robert Rosen, Nina Håkansson y Rustan Håkansson. Toma ya. Ah, al final no era tan complicado entonces, ¿no? No sé, yo me lo invento un poco. Y son autores noveles, por lo que he visto en la BGG, es su primer juego. Pero bueno, esta editorial os sonará porque hizo ya el Eclipse, que también fue un exitazo. Y todo apunta a que este Nations va a ser un nuevo éxito. Antes de empezar ya a hablar del juego, de ver los componentes y de analizarlo, quería decir que no lo vamos a comparar con el Through the Age. Primero, porque ya se está haciendo mucho por foros y demás, seguro que lo veis en blogs y tal. Y luego también porque no soy un experto en Through the Age, he jugado poquito, entonces tampoco me veo en condiciones de hacer una comparativa. Pero sobre todo por eso, porque ya podéis encontrarla por ahí y lo que vamos a analizar es este juego. Lo que sí vamos a decir es que el juego tiene bastantes similitudes, pero al final en realidad no se parece tanto. Yo he jugado con gente que es muy viciada al Through the Age y han dicho que sí, que en esencia puede parecer un Through the Age algunas cosas, pero que luego es un juego totalmente independiente y los dos son compatibles en una colección. Así que nada, vamos a empezar a ver lo que trae este Nations. ¿Qué llama primero la atención? A ver. Bueno, la caja es bastante maja, es bastante grande. Los dibujos son así rollo antiguo, como tintas, y están un poquito descoloridos. Tenemos aquí a Abraham Lincoln, un samurái contra un caballero medieval, y bueno, un montón de cosas aquí históricas. El dibujo a mí me encanta, me parece una pasada. Y lo de la caja grande no es que sea grande, es que es enorme. Es una bestialidad de caja para lo que trae. Y lo que trae es... Bueno, pues en primer lugar vemos las instrucciones así un poco largas y extensas. Como siempre se las lee Sergio y yo, vamos, no te sabría decir mucho más de las instrucciones. Pero esto se va a acabar. Algún día te va a tocar a ti leer, ¿eh? Que estoy un poco ya cansado del tema. Bueno, pues ya cuando traiga las instrucciones, lo que es exactamente una página letra gigante como tipo fuente 14, pues yo me lo leo. No me lo creo. Sobre las instrucciones, muy sencillas. A pesar de que son 24 páginas, se leen muy rápido porque tienen letra grande y además tienen un montonazo de ejemplos, cosa que se agradece y que yo veo esencial para saber ubicarte bien entre los componentes del juego. Y nada, muy claras, ¿eh? El juego es verdad que no es nada complicado. Dices, ¿un juego de civilizaciones esto va a ser complejo? No. Es un juego muy, muy fácil de entender. ¿Qué más tenemos por ahí? Tableritos, que no son nada bonitos, a mi parecer. A lo mejor pueden ser un poco más bonitos que el Through the Ages, porque, bueno, es así como colores planos y tal, pero es que no me atrae nada. O sea, cuadraditos verdes, marrones, ¿esto qué es? No me gusta. Tienes Grecia, Roma, Persia, China, Egipto, y estas son las que hay. Los tableros son de dos caras, tienen una cara en la que todas las civilizaciones son iguales, para las primeras partidas están bien, y luego tiene una segunda cara, esto es como el eclipse. Por la otra cara está la civilización ya con sus cosas especiales, pues algunas empiezan con más materiales de un tipo, otras con más de otro, algunas empiezan, por ejemplo, Egipto empieza directamente con una maravilla. Esto está bastante guay. Las partidas ahora ya las jugamos con esto, eligiéndolas normalmente al azar, y dan bastante rejugabilidad y está guay empezar ya con cosas diferentes. Sobre la estética, ahora que ya estamos con los componentes aquí. Tú has dicho que no te gustan mucho. Los dibujos creo que tampoco, ¿no? No. Los dibujos son un poco... ¿Qué es eso? Si el romano no tiene ni cara, tiene la nariz pegada ahí en la espalda o algo. Tío, pero qué exageración, ¿esto qué es? A ver, sí, no son los dibujos más bonitos. Tenían que hacer un chorrón de cartas y las han pintado un poco rápido. Han cogido un artista no muy detallista, por decirlo de alguna forma. Pero oye, sirven para lo que están. Luego tenemos el tablero, que son como dos cachos. Sí, el tablero central con los diferentes tracks de puntuación y tal. Y luego el tablero donde se van colocando las cartas que vamos a poder comprar. Y ya estamos con los componentes. Hay una cosa que me encanta de los juegos de mesa, que lo traen muy poquito y que luego me da mucha pena usarlos, que son los cuadernitos estos de puntuación, como el Agrícola y... Bueno, ahora mismo no me acuerdo. El Augustus, si, que lo acabamos de Augustus, probar. Es verdad. Y el Nations y... Y no sé, es una tontería, pero a mí me hacen como mucha gracia. Pues sí, trae una libretita para contar los puntos. El momento ese de tensión final de a ver quién gana. Y luego aquí, pues tokens. Pero tokens, muchos tokens. Tokens y miles de tokens. Las fichitas de jugador. Decir que hay verde, rojo, morado, azul y amarillo. Son meeples normales y, bueno, algunos tokens. Y luego ya las cartas, que bueno, es lo que más hay del juego porque tiene un montón de cartas, es lo que nos va a hacer evolucionar nuestra civilización. Y luego también una cosa que os va a gustar a los que os mola los modos de un jugador es que trae un montón de tokens para una modalidad single player que no hemos jugado, así que no voy a poder analizarlo. Si alguien la ha probado, estaría guay que en los comentarios nos dijera si merece la pena, para sobre todo la gente que está interesada en jugar en single player. Pero parece ser que se lo han currado bastante porque viene con un dado y con diferentes tokens de eventos o de acciones que pasan, y está bien que se curre en una versión single player. Y bueno, voy a explicar un poquillo cómo se juega al Nations para que os hagáis una idea y a ver si os convence. Como sabéis, es un juego de civilizaciones, por lo tanto vamos a empezar con una civilización muy, muy precaria, por decirlo de alguna forma, y vamos a ir evolucionando hasta llegar a la era industrial, que es donde acaba el juego. El juego se divide en cuatro eras. Cada era va a consistir en dos turnos. Por lo tanto, el juego total son 8 turnos, que puede parecer poco, pero se puede extender bastante la partida. Lo primero y que me parece muy original del juego es que puedes elegir la dificultad. Si tú has jugado ya bastante y vas a jugar contra un jugador novel en este juego, puedes hacer que tú recibas menos recursos en cada uno de los turnos del juego y que tu compañero Nobel reciba más, ¿no? Para que tenga esa pequeña ventaja y no le apalices. Esto parece una chorrada, pero está muy bien. El juego recomienda jugar en Príncipe. La dificultad se llama Príncipe, por el que recibes 3 recursos, pero está la dificultad máxima, que es Emperador, por la cual solo recibes un recurso cada turno. Una vez decidido esto, empezamos la partida. Igual se me olvida alguno de los aspectos del juego porque tiene muchas chorraditas, pero bueno, voy a intentar que os llegue una idea general del juego. Cada ronda, cada turno del juego, se divide en 3 fases. Voy a irlas explicando. La primera fase es el mantenimiento. Lo primero que se hace es mover el track de turno para avanzar en el turno. En el primer turno, evidentemente, no se hace. Luego se colocan todas las cartas de progreso en el tablero de cartas de progreso. Cada era tiene un mazo de cartas de esa era y en ellas van saliendo tecnologías cada vez más avanzadas o cartas que dan un bonus más avanzado, ¿no? Según avanzan las eras. Entonces, depende del número de jugadores, se llenan una serie de cartas y hay 3 filas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes precios. La primera fila, la de arriba del todo, valen 3 monedas esas cartas, la segunda valen 2 monedas y la última fila valen solo 1 moneda. Comprar las de arriba pues es más costoso y es más complicado. Lo que pasa que entre turnos, las 2 filas de abajo se eliminan todas las cartas sobrantes y la tercera fila, las que quedan, pasan abajo y se rellena todo otra vez, ¿vale? Entonces, las cartas caras terminan siendo baratas. Después de esto es la fase de crecimiento. En ella podemos coger un meeple adicional de los que tenemos, porque empezamos el juego con una cantidad de meeples dependiendo de la civilización, pues podemos empezar con 4, 5, 6, depende. Entonces elegimos entre que nos den un meeple, que es en el caso que nos den un meeple, nos va a suponer también un gasto cada turno, o conseguir recursos. El juego tiene 3 recursos. Tiene oro, tiene trigo, que bueno, que equivale a todo tipo de recursos alimenticios, pues alimentos. Y luego tiene también piedra, que también equivale a cualquier tipo de recurso de construcción, ¿no? Lo representan así, pero equivale a productos para construir. Depende del nivel de dificultad, recibimos todos los turnos en esta fase. Si jugamos en el nivel normal, que es Príncipe, recibiremos 3 de uno de estos 3 recursos. Luego se roba una carta de eventos. En cada turno va a haber unos eventos que se van a tener lugar al final de todo del turno. Esos eventos están divididos en 2 partes, hay 2 eventos. Y también el evento marca el número de arquitectos extra que va a haber en esa ronda, porque ahí en cada ronda aparecen unos arquitectos que nos ayudarán a construir maravillas. Y también marca la comida que vamos a tener que pagar, un poco a lo agrícola. Al final de cada turno hay que pagar pues una comida. Y luego ya pasamos a la segunda fase, que es la fase de acción, que es el corazón del juego, donde se hace todo. En esta fase de acción, empezando por el jugador inicial, en este juego el jugador inicial siempre es el que tiene más poder militar. En la última fase se decide quién tiene más poder militar y ese va a ser el jugador inicial y el orden va según el poder militar de cada uno. Y ese jugador empezará y podrá hacer una de estas 3 acciones. Una es comprar una carta de progreso, del tablero de cartas de progreso, paga su cantidad y la coge. También puede colocar un meeple en una de sus cartas de progreso porque en el juego vamos activando las acciones de las cartas de progreso poniendo nuestros meeples encima. También hay que decir que estos meeples en cualquier momento se pueden mover o se pueden retirar de estas cartas. Y luego, por último, puede coger uno de los arquitectos disponibles en la mesa para ponerlos en una de sus maravillas. En una de las maravillas, que también es una carta de progreso, que lo coloca en su zona de maravillas, coge uno de los arquitectos. Las maravillas pueden necesitar un arquitecto, 2, 3 o más. La coloca en su maravilla y, bueno, una vez que le ponga todos los arquitectos necesarios, es construida y pasa a su parte del tablero de maravillas construidas y le dará algún tipo de bonus. Y esas son las 3 acciones que vamos a hacer. Cada jugador va a poder hacer una de estas 3, solo una. Entonces, en ese momento, cuando acabe, le tocará al siguiente jugador que hará una acción. Luego pasará al siguiente y así vamos haciendo cada jugador una de estas acciones hasta que todos hayamos pasado. Puede llegar un momento incluso que hemos pasado todos, solo queda un jugador y él sigue haciendo acciones una y otra vez hasta que decide pasar porque sigue teniendo oro, sigue teniendo materiales para hacer acciones y puede continuar haciéndolas. ¿Qué tipo de cartas hay en el juego? Bueno, tengo aquí las instrucciones, las voy a decir rápidamente. Tenemos edificios, en los cuales cada turno nos van a dar sobre todo materiales. Tenemos cartas militares, ejércitos, que nos van a dar poder militar sobre todo y nos van normalmente a consumir algún tipo de recurso cada turno. Tenemos colonias, necesitamos un poder militar determinado para poder conseguir esas colonias. Las ponemos en nuestro tablero y nos van a dar también cada turno un beneficio. Luego tenemos guerras, que es una parte importante del juego y bastante original. Cuando uno de los jugadores coge una guerra, la pone en el tablero central y esa va a ser la única guerra que va a haber en esa ronda. No va a haber más guerra, solo puede haber una. Entonces lo que hace es colocar una ficha negra en la posición de track militar en la que esté él. Si, por ejemplo, tiene 20 de fuerza, lo pondrá ahí. Entonces, al final del turno, los jugadores que estén por debajo de esa fichita negra, incluido él mismo, si baja poder militar, va a sufrir la penalización de la guerra, que normalmente es perder recursos y siempre se pierde también un punto de victoria. A mí lo de las guerras es una de las cosas que más me mola del juego. Luego también tiene batallas, son cartas que simplemente las compras, es como hacer una batalla, además todas tienen algún nombre real de batallas, son batallas reales, te pone encima la fecha en la que fue y tal, una pequeña clase de historia, y te da unos recursos en ese momento. Luego hay maravillas que dan bonus y puntos de victoria al final de la partida. Hay los advisors, son como los líderes de tu civilización que también te dan un recurso, solo puedes tener uno. Hay unas cartas de Golden Age que también son cartas que te dan un recurso. Y esas son las cartas. Hay bastantes tipos de cartas. Al principio puede parecer un poco excesivo todos los tipos de cartas que hay, pero es jugar un turno y ya rápidamente te haces a ellas. Y bueno, a lo largo del turno vamos comprando cartas y vamos poniendo nuestros meeples encima de esas cartas. Por ejemplo, una carta nos da al final del turno 2 de oro y 1 de comida. Eso nos lo dará si tenemos un meeple encima. Si tenemos 2 meeples, nos dará eso multiplicado por 2. Si tenemos 3 meeples, nos dará eso multiplicado por 3. Entonces, tenemos que ir colocando los meeples en las cartas que nos interesa para ganar al final del turno, al final de cada turno, esos recursos. ¿Qué podemos subir además de poder militar? También podemos subir el balance o el equilibrio de nuestra civilización. Esto nos hará ganar, por ejemplo, los eventos. En cada turno se saca un evento, como he dicho, pues muchas veces pone el que mejor balance tenga, gana esto. O el que menor balance tenga, que también hay muchas de estas, perderá X recursos. Lo mismo con el poder militar. Hay eventos que te dice el que más poder militar, encima gana esto a final de turno. Y luego también podemos subir la cultura. La cultura sirve también para llevarte premios por las cartas de evento, o también sirve porque cada 2 fases, o sea, 4 veces a lo largo de toda la partida, hay una fase especial en la que los jugadores que tengan más cultura van a ganar un punto de victoria por cada jugador detrás de ellos. Por lo tanto, si estáis jugando a 4 jugadores, el jugador que tenga más cultura ganará 3 puntos de victoria en ese momento, porque gana uno por cada uno de los 3 jugadores que están detrás de él en cultura. Y bueno, después de terminar las fases, después de haber colocado todos nuestros meeples o comprado todas las cartas que queremos, hay una fase de producción en la cual ganamos o perdemos todo lo que nos proporcionan las cartas que hemos ido colocando en el tablero. Se vuelve a hacer el orden de jugadores, porque no, seguramente haya cambiado el poder militar de cada uno. Se produce la guerra en ese momento. Todos los que estén por debajo del track de guerra tendrán unas pérdidas. Se hacen los eventos y se alimenta a nuestra civilización. Después de esto, se vuelve a empezar otra vez por la fase de mantenimiento, otro turno. Así hasta terminar las 4 eras. En ese momento se contabilizan los puntos de victoria. Dan puntos de victoria las cartas. La mayoría de cartas dan puntos de victoria. Las maravillas, sobre todo, son las que más dan. Pero luego también las cartas que hemos colocado, tanto de ejército como de edificio, dan puntos dependiendo del número de meeples que tengan encima. Aparte de estos puntos de victoria, también se suma todos los recursos que tengamos, tanto oro, comida, como piedra y puntos de cultura. También se suma nuestro poder militar y nuestros puntos de balance. Todo esto se suma y se divide entre 10, y eso también son puntos de victoria. Entonces igual tenemos entre todos 120 puntos, entre 10 sería 12 puntos de victoria extra. Y finalmente, el jugador que más puntos de victoria tenga, gana la partida. Esto es el Nations un poco resumido, porque como digo, tiene muchas cosas, y sobre todo la miga del juego está en las cartas, que hay una variedad brutal de cartas. Además, hay mucha diferencia entre unas cartas y otras según avanza las eras. Ahí está de verdad la gracia del juego, pero bueno, para que sepáis un poco cómo se juega, esto podría ser un resumen. Y ya hablando del juego, ¿a ti qué te parece, Nancy? No me gustó. Y hemos terminado con esto, el análisis. Yo directamente no me voy a andar por la rama, no me voy a perder con información. ¡No me gustó! A ver, pero da un motivo, ¿no? Después de que ya me duele la garganta explicar el juego, no digas no me gustó ya. A ver, ¿por qué? Bueno, es que para empezar, que jugamos directamente a la versión Advance y yo no había jugado a juegos de civilización. ¿Por qué abusáis así de mí? Claro, es que yo había ya jugado algunas partidas, Nancy todavía no, y jugamos la versión Advance, pero que tampoco hay mucho cambio. Sí, hay mucho cambio, porque en la cara A todo el mundo es igual. Mismos recursos, mismas bonificaciones. Y en la cara B directamente, pues cada uno tiene una bonificación. Y a mí me tocó China, de los cojones. Bueno, a ver, aparte de por eso, ¿por qué más motivos no te gustó? Porque me da ansiedad, este juego tienes que ir a todo. Si vas a por comida te quedas sin piedra, si vas a por piedra te quedas sin guerra, si vas a por la guerra entonces te quedas sin cultura. Y es que no se puede ir a todo, me da ansiedad, estrés. Yo era empezar el turno y decir, vale, ansiedad, ¿qué hago? Vale, voy a hacer esto. Uf, no, igual tenía que haber hecho lo otro. Uf, pero no sé quién está yendo a esto. Yo para empezar me chupé todas las guerras, así de claro. Pues haber subido tu poder militar, ¿no? Nadie te lo impedía. Entonces no podía dar de comer ni podía progresar mis maravillas. ¿Y por qué los demás sí podían? Porque vosotros habéis jugado más y sabéis un poco rentabilizar las cartas, yo no. Los abusones. Abusando. Habéis hecho que no me guste este juego. Pero a ver, ya Dices que no te gusta también porque igual no es tu tipo de juego, pero no, como no, juego mí... piensas que está bien, que está mal, o sea, ya un poco siendo más objetivo, no tan subjetivo. Siendo más objetiva y con otro gusto diferente, que no es el mío, entonces pienso que, bueno, sí, el juego es bastante completo, tienes muchas cosas que hacer, tienes muchas cartas que elegir, hay mucha estrategia. Cada turno tienes que estar pensando en tres turnos por delante y en lo que hacen todos los demás, porque claro, también te influye. Y la verdad que tiene interacción, ¿eh? Con la tontería de los eventos, la guerra y de coger recursos de un tipo o de otro, puedes favorecer la balanza a favor tuyo o de otro jugador, o se puede influenciar, pienso yo, ligeramente. No es un juego de así de puteo directo, pero que hay cosas que dices, bueno, no sé quién va muy bien y no tiene esto, pum, lo voy a poner esto alto. Pero bueno, quitando eso, no me gustan los juegos de civilización, los juegos que me dan estrés, ansiedad, así que fuera. ¡Yo no juego más! ¿De verdad que no vas a jugar más o jugarías? Yo probaré otra y si no me gusta, ¡fuera! ¡Vendido! ¡A quemar! Bueno, es como dice Nancy, su opinión subjetiva, porque le estresan mucho estos juegos de civilizaciones en los cuales empieza a perder recursos como loca y no sabe qué hacer y se queda un poco estancada, ¿no? Es que encima, mi poder especial era, si pasas la primera, uno de comida. Bueno, y mira, sí, todos también, los demás. Y también empiezas con seis meeples, porque eres, vale, china y hay meeples, muchos chinos. Con seis meeples, que tampoco me da, no hacen nada. Bueno, luego, los egipcios, tiene una maravilla más. Luego, los griegos, un bonus así extra por la cara en las Golden Age. Bueno, a ver. Los romanos, más dos de fuerza militar. ¿Esto qué es? Tenía que haber jugado con los persas. A ver qué tienen los persas. Bueno, los sí, persas no tienen. Supongo que... ¡Una colonia más! ¡Ah, eso! No pude coger ni una colonia. Es que era muy difícil este juego, no me gusta. La clásica excusa de juego mal y no me gusta. Supongo que la hayáis oído todos también. Esta retaila que está haciendo de, pues no sé qué civilización era mejor, la mía era la peor, porque esta tiene esto. También lo habréis oído miles de veces en vuestra mesa de jugadores picones que han perdido, pero bueno, es un clásico. Es un clásico, pero no conmigo no cuentes más. Para esta mierda. Mejor, así no me estreso oyéndote quejarte todo el rato. Yo quiero jugar al plástico, se acabó. Se acabó mi etapa de Eurogames. Quiero plástico, plástico en vena. Mi opinión sobre el juego. He jugado varias partidas y a mí se me ha molado un montón el juego. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Yo tampoco soy mucho de civilizaciones. Como digo, al Through the Age he jugado poco, sobre todo porque se me hacía muy largo y cuando he jugado ha sido con gente que sabía ya mucho jugar, había mucha diferencia. Y este le hemos pillado un de nuevas, unos cuantos jugones que solemos quedar. Y la verdad es que ha entrado muy bien en el grupo y ha estado muy, muy bien. ¿Qué me gusta de este juego? Me gusta lo dinámico que es. Que haya diferentes cartas de eventos para todas las eras, que no salgan todas en todas las partidas. Por lo tanto, lo hace muy variado. Me gusta que haya varias civilizaciones diferentes, ¿no? Cada vez que juegas con una, como que llevas la estrategia para un lado o para otro. Me gusta también que en cada turno se salte de un jugador a otro. Que hagas una acción y ya le toque al siguiente mientras tú vas pensando la siguiente. Entonces, es verdad que puede haber bastante AP, que puede haber jugadores que sí que se queden un poco trabadillos porque no saben qué hacer, que igual dicen, justo has cogido la carta que yo quería, espera que tengo que pensar la nueva estrategia, y se quedan ahí 5 minutos, pero normalmente va ligerito, ¿no? Va pasando de turno rápido. Y luego es un juego que, pues eso, a 4 o 5 jugadores te llevará unas 3 horas más o menos jugarlo, pero se hace muy, a mí se me hace muy ameno y muy rápido. Y a mí sí que me gusta esa sensación de estrés de no poder pagar nada. A mí, no sé si es masoca o qué, pero es algo que me gusta mucho en los juegos. A menos rápido se os hizo a vosotros, porque a mí, vamos, para mí duró 10 horas este partido. Y aparte de eso, ¿qué más me gusta? Me gusta lo de las guerras, esa tensión de a ver quién coge la guerra, a ver si lo coge el que más poder militar tiene para joder a los demás. Los eventos también lo hacen también muy dinámico el juego. Estás todo el rato atento a ver qué eventos salen. También estás atento a ver qué cartas nuevas salen en el siguiente turno, a ver si sale esa carta que tanto deseas. No sé, la sensación a la hora de jugar está muy bien. El juego tiene bastante también de Eurogame, ¿no? Lo de, sobre todo, estar pendiente de los recursos, intentar ganar más recursos de lo que te haga falta. Pero sí que tiene esa sensación de juego de civilizaciones de que vas evolucionando. De hecho, hay muchas veces que igual dejas alguno de tus aspectos, como puede ser, por ejemplo, el aspecto militar, lo dejas un poco estancado ahí en la edad de piedra y se nota un montón, ¿no? Se nota que te has quedado estancado en ese aspecto de la civilización. O al revés, cuando te compras en la última era la carta más fuerte de poder militar, sí que notas esa super evolución y cómo eres el que más poder militar tiene, ¿no? Cómo tu civilización es la más fuerte militarmente hablando. Entonces, sí que tiene ese rollo de juego de civilizaciones, pero también con ese toque de Eurogames, de colocar trabajadores, de estar pendiente de los recursos. No sé, es como una mezcla muy buena de ambos géneros y a mí es un juego que me ha gustado y me gusta y quiero seguirlo jugando. Creo que se tardará mucho en quemar este juego y además parece que es un juego que es carne de expansión, que van a salir muchas expansiones, pero casi seguro. Sobre todo con todo el espacio de sobra que hay en la caja, que es una pasada, todo el aire que trae el juego. Pero bueno, eso sería uno de los aspectos negativos. Aparte de eso, el arte es un poco feillo, pero bueno, en un juego como este tampoco pido un arte maravilloso, me conformo con el que hay. Y por último, otro aspecto negativo puede ser que puede haber momentos de estanque en la partida, ¿eh? Si te lo montas mal, yo, sobre todo en la primera partida, luego ya aprendí la lección y hice las cosas mejor, pero en la primera partida fui demasiado a poder militar, descuidé algunos aspectos de mi civilización y me estanqué de una forma brutal. Empecé a perder casi todos los eventos. Cuando no tienes para pagar algo, por ejemplo, un evento te pide perder piedra y no tienes piedra, o una guerra te pide perder oro y no tienes oro, tienes que pagar con un punto de victoria. Entonces fue horrible no poder pagar nada, me estanqué totalmente, no conseguía ya cartas para recursos y es verdad que cada turno perdía puntos de victoria como un loco y lo pasé mal, ¿eh? O sea que es un juego que te puedes estancar, que puede haber algunas partidas duras en las cuales te quedes estancado. Pero como digo, en general la sensación y la experiencia es muy buena, me gusta mucho jugar a Nations. ¿Para quién recomendarías tú Nations a pesar de que no te ha gustado? Para nadie, ¿no? Yo solo recomiendo a la gente que le guste mucho los juegos de... No se lo recomiendo a nadie. Vale, pues esa es la recomendación de Nancy. No, a ver, yo reconozco que como juego, si te gustan los juegos súper sesudos de planificar tus turnos con mucha antelación, este juego está muy bien. Ahora, si te gustan otro tipo de juegos que no sean así de este tipo de evolucionar una civilización, de hacer mil recursos, de no ir ahogado. No, es que no te lo recomiendo porque lo vas a pasar mal. Yo lo pasé fatal jugando en la primera partida. Y encima abusasteis de mí, que vosotros habéis jugado ya no sé cuántas mil partidas. Bueno, no exageres, habíamos jugado alguna, tampoco era para tanto. Mi recomendación, ¿a quién se lo recomiendo? Pues podría decir que se lo recomiendo a la gente que le guste los juegos de civilizaciones, bla, bla, bla, pero bueno, mira, simplemente se lo voy a recomendar a todos aquellos que os gusten los buenos juegos, porque es que es un buen juego. No. Tanto si os gustan los juegos de civilizaciones como si os gustan los Eurogames, incluso si os gustan los juegos temáticos, que este juego no tiene tampoco mucho de temático, bueno, tiene alguna... Sí puedes sentir un poco que estás evolucionando tu civilización, además todas las cartas pues tienen personajes históricos conocidos, también hay guerras, hay maravillas, salen las fechas en las que tuvieron lugar esas guerras, fueron creadas las maravillas, tiene ahí su parte histórica. Yo se lo recomiendo a todos los jugones que quieran disfrutar de un buen juego, de una buena experiencia y de un juego que os va a dar de verdad muchas horas. O sea, es un juego que merece mucho la pena. Últimas partidas. Empezamos resumiendo la jornada de Nómada Player de Dominion. Bueno, esta Nancy no pudo acudir. Yeah. Qué pena que te lo perdiste, con lo que te gusta el Dominion. A mí me encanta el Dominion, sí, oh, qué pena, oh, sí. Y ganaste tú, ¿no? No, para nada. El Dominion se me da muy mal. Lo primero es que en esta ocasión íbamos a ir tres miembros de nuestro equipo y yo no iba a ser uno de los titulares, le tocó a los otros dos. Pero al día que ya fuimos, o sea, el día que tenía lugar la jornada, empezamos a llamar a uno de los componentes que tenía que venir, no cogí el teléfono en ningún momento. Fue un poco como la maldición de Dominion, porque es que nuestro grupo es un juego que no triunfa nada, que no nos gusta nada. De hecho, ese jugador era el único que le gustaba el Dominion. Y nada, no cogió el teléfono, finalmente nos lo cogió ya cuando íbamos a empezar y nos dijo que es que pues había salido, se había acostado muy tarde y que nada, que no podía venir. Un poco la excusita, ¿no? Yo creo que se rajó. Sí, fue un poco rajada. Y lo sobre la jornada, pues a mí me fue bastante mal. De tres partidas quedé en 2-3 y en la tercera partida quedé segundo, así que horrible totalmente. El otro compañero, Máximo Riego, más o menos fue parecido, creo que quedó cuarto, segundo y segundo, algo así. No sumamos muchos puntos, no hicimos una jornada mala, pero es que es lo que tiene cuando un juego no te gusta mucho, yo creo. Por muchas ganas que le pusiéramos, no se nos da muy bien y la cosa salió un poco mal. Pero bueno, aparte de eso, la jornada estuvo divertida y muy bien organizada como siempre, así que al menos pasamos una buena mañana. Luego, aparte de eso, esta semana sí que hemos quedado bastante para jugar. Por un lado, ayer mismo quedamos y jugamos primero a la huida de Silver City, que hasta el momento no lo habíamos estrenado y ya por fin lo estrenamos. ¿Qué significa eso? Yo no tengo palabras para ese juego. Dios, pero ya empezamos con las exageraciones, a ver qué. Ese juego es feo de cojones y yo no lo quería probar nunca. Pero claro, empiezas a leer, te empiezan a decir que está súper bien, que esto y lo otro. Y bueno, tampoco personalmente me encantan y me apasionan los zombies, pero bueno, como he jugado un par de juegos de zombies que también me han gustado, pues digo, bueno, pues pa'lante. Total, que lo hemos empezado a jugar. El mapa, bueno, tiene su aquel, porque parece que es como un mapa así pintado a mano, que tampoco es impresionante, es una cosa así, no sé. El primer turno me pareció como aburrido, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y entonces ya me quedé como con cara de, ¿a alguien le está gustando? Porque a mí no me está gustando, o sea, no me lo estoy pasando bien. Sí, yo creo que ya en algún programa hablaremos bien de él, pero es cierto que a mí tampoco me gustó mucho el juego y en general a todos los que estábamos jugando, los cuatro, no nos gustó. Empezamos con bastantes ganas de un juego de zombies que habla muy bien de él, que si tiene la especie de traidor oculto este, que si te infectan, va habiendo eventos, que se van cerrando zonas de la ciudad. Tenía buena pinta, pero según íbamos jugando, supongo que lo que os ha pasado a casi todos los que nos ha molado el juego, el rollo este de ir sacando los zombies, que es que al final es la mecánica principal del juego. Cada vez que alguien hace un turno hay que sacar zombies, hay que estar contando casillas con el dedo. La gente dice, sí, eso es al principio, luego te acostumbras. Si juegas más partidas te acostumbras. Pues oye, sí, yo supongo que le dé más oportunidades a ver si es verdad, pero es que durante toda la partida, tanto en tu turno como al final de tu turno, porque decías, si me quedo aquí saldrán zombies, voy a contar. Y luego ya cuando acababa tu turno se acaban los zombies contando. Entonces, todo el rato estábamos contando dónde salían zombies. Y abríamos puertas y a veces había ítems y ya está, poco más. No sé, no me gusta mucho comparar, pero teniendo el zombie site, que es mucho más sencillo y es precioso, pues no me sale mucho probar este huida, que sí, que lo intentaré más veces, pero me dejó bastante frío. No sé, yo no creo que lo pruebe. O sea, tiene que ser que todo el grupo le entusiasme ese juego y que yo me una a jugar. Y aún así no le pondría muchas ganas. Yo me tendría que forzar a jugar porque yo otra oportunidad así voluntariamente no se la daría. Y luego aparte de este, a este otro que voy a hablar ahora jugué yo solo, Nancy no estaba porque jugué con algunos amigos, y es La Guerra de las Galaxias, el juego con VHS. Bueno, se lo compró un amigo de un poco de saldo y estaba todo el rato, sí, vamos a jugar a este juego que debe ser de hace 20 años así. Y tenía muy mala pinta, pero es el típico juego que dices, hostia, un juego de Star Wars con VHS, que encima en el VHS pone con imágenes inéditas de las películas, tal, y se supone que es Darth Vader todo el rato, ¿no? Entonces, con esas premisas, unas risas por lo menos íbamos a tener. Y nada, el juego es de como una oca en la cual te vas moviendo por el tablero y tienes que ir poniendo bombas en la Estrella de la Muerte, y de mientras está el VHS puesto con Darth Vader hablando, es una cinta que dura unos 50 minutos, y si llega al minuto 50 se acaba la cinta, pues Darth Vader ha destruido tu planeta y has perdido. Pero es que lo gracioso es que Darth Vader habla todo el rato dirigiéndose a la cámara, que es como un tío disfrazado de Darth Vader un poco cutre, imágenes inéditas de la peli, y viene a ser un tío que se ha disfrazado de Darth Vader y está ahí grabado a lo Atmosphere, ¿no? Y hablando con los jugadores. Y todo el rato habla contigo y te da como bonus, ¿sabes? Está como dejando que destruyas la Estrella de la Muerte, le da igual. Hay un momento en el que te captura, dice, el jugador que tenga más no sé qué va a la cárcel, y entonces tienes que ir a la cárcel. Pero al rato hay un error y la cárcel se abre automáticamente. O luego Darth Vader también dice, tú, el jugador que no sé qué, roba una carta, y ya está, y te deja robar una carta que te da un bonus porque sí. O lo más random era cuando decía, los jugadores cuyo nombre de pila empiecen por alguna de las letras que componen el lado oscuro, suben puntos del lado oscuro. No sé, era algo como muy cutre, además siempre es el mismo vídeo, ese juego no puedes jugar dos veces porque ya te sabes las gilipolleces que va a decir. De la que me libré. Sí, al principio estábamos de risas porque encima te dice, tú, el jugador que está jugando ahora, dirígete a mí, ven y mírame. Y entonces tienes que ponerte delante de la pantalla y te dice, dirígete a mí como Lord Vader. Y tienes que decir, sí, Lord Vader. Y te dice una gilipollez como, pues roba una carta. Entonces al principio estábamos de risas, pero ya 50 minutos jugando a esa mierda, tirando dados y moviéndote como una oca, estaba siendo horrible y queríamos ya que destruyera nuestro planeta y se acabara ese sufrimiento. Es que además fue el comentario general al acabar la partida, que era que nos habíamos quedado como con mal cuerpo de haber jugado a semejante mierda. Pero bueno, oye, fue una experiencia y no volvemos a jugar nunca. El rincón del apefóbico. Nos alegramos mucho porque tenemos ya 2 voluntarios para el especial de Navidad, pero no son suficientes. Queremos más, queremos un montón de colaboradores, queremos saber qué os ha gustado en este año y queremos saber qué es lo que esperáis con más ansias. Queremos oír vuestra voz. Y como siempre vamos a leer un poco vuestros comentarios, vamos a interaccionar con vosotros. Primero Pablo Martino Redondo, que siempre es un habitual de los comentarios, siempre nos oye, ahí está el primero. Muchas gracias por estar siempre ahí. Nos dice otro programa fantástico y que se le han quitado las ganas del Tascalar. Bueno, no era nuestra intención tampoco, era nuestra opinión. Hay mucha gente que le gusta, pero ya a nosotros no nos ha terminado de triunfar. También dice que coinciden que el Dominion ha sido superado por otros deck building. Y esto es lo que le quería comentar. Dice que le gusta la iniciativa de un programa interactivo de Navidad y que seguro sale algo divertido. No, esto no se dice así. Lo que tienes que decir es, yo me ofrezco voluntario para la charla por Skype. Siempre estás ahí apoyando, pues qué menos que participar en esto, ¿no? Es más, a Pablo hay que ponérselo como imposición obligatoria. Obligado. El marrón. Viejo de la comarca dice que quiere el Kickstarter troll de ChinoQuest ya. Que el dominio no le disgusta, pero que le acaba siendo mecánico. Y que el especial de Navidad le huele un poco a telemaratón de llamadas, de esos que salen por la tele. Pues nada, viejo de la comarca, tú también te apuntas. Ala, el marrón compartido con Pablo. Y luego aquí una pequeña polémica. Sergio, que bueno, no sé si ha escrito más veces porque creo que ha puesto un email fantasma, no estoy muy seguro. Dice que reprocha, que bueno, solo había oído los primeros 20 minutos, pero que reprocha que Nancy, cuando hablamos del HeroQuest, ha dicho mierda o puta mierda como una docena de veces en 2 minutos. No, y que no. Se pueden hacer críticas, pero con más respeto, educación y de forma más constructiva. Así que eres una maleducada. Bueno, y como no me gusta no dar la razón al oyente, pues mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. Ahora ya sí tienes razón. Madre mía, 12 mierdas en 5 segundos. New World Record. Nosmund nos dice que felicidades por el podcast, que le ha gustado y que va a seguir oyéndonos. Y bueno, Nosmund, yo tuve una pequeña guerra con él en Small World porque la verdad es que le puteé bastante para conseguir ganar. Y siempre estamos con la coña cuando nos hemos visto en las siguientes nómadas de lo que le dicen en Small World, pero bueno, desde el buen rollito. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en las mesas. Víctor M. Ochoa nos dice que le parece guay lo de las entrevistas a los oyentes, pero que podíamos hacer un podcast en directo. Bueno, lo del podcast en directo lo hemos estado pensando algunas veces, que estaría bien hacerlo, todavía lo tenemos un poco en el aire, pero de momento vamos a hacer el especial, así que tú también te apuntas. Ala, ¿tú querías directo? Pues toma, a ti no se te corta. Luego Calvo nos dice que en la Fuenlabrada de los 80, esto es para hablar de lo de la Montunet y todo este juego de aplastarnos y hacernos daño, se decía a ropa que hay poca. ¿Cómo? Y ves, a ropa que hay poca. Y básicamente consistía en lo mismo, sepultar a un fulano. ¿Qué? ¿Eso dónde? Eso en Fuenlabrada, dice que se jugaba así. Y luego dice que otros juegos cercanos al terrorismo eran Sobra Gente, que consistía en meterse media clase en una especie de hueco en la pared del colegio de unos 2 metros por 2 metros y 1 metro de altura del suelo. Y un fulano era el que empezaba afuera. ¿Cómo? Eso está muy loco, yo quiero jugar a eso. El juego consistía en el que estaba afuera, tenía que coger a los que estaban dentro y sacarlos de ahí. Y los que se iban sacando pasarían a ayudarle a él para sacar al resto. También dice, como al principio le costaba mucho, los que estaban arriba se encargaban de empujar y tirar de la cabeza de algunos de sus compis. Enternecedor. ¡Jolín! Y otro era el rey de la montaña, aprovechando las montañas de arena de las obras y que consistía en ser el único que estaba arriba de la montaña y tirar a patadas a todo el mundo que intentaba subir. Y dice también que la Cale Borroca palidece ante estas prácticas. Y yo me creía salvaje. Yo he sido superada, pero vamos, con creces. El de Sobra Gente a mí me ha encantado, ¿eh? Sí. Sobra Gente, el juego de mesa ya. Y yo quiero lanzar otra pregunta. No, no. ¡Chachan, chan! ¿Quién ha jugado a Las Tinieblas? ¿A que habéis jugado todo el mundo? No, eso es un clásico. Yo creo que además todo el mundo lo llama Las Tinieblas seguro. Pues Las Tinieblas era básicamente que, bueno, nosotros jugábamos en el baño. Entonces, se apagaban las luces, entraban X personas y una persona entraba con los ojos apagados y tenía que buscar a una persona. ¿Cómo se apagan los ojos? Que son como una especie de robots o algo así. No, con los ojos cerrados que me he puesto el chip de apagar. Y tenía que coger a una persona e identificarla. Ahí venía el problema, que a veces se abusaba, porque si cogía y el tío decía que le gustaba a X tía, buscaba y hasta que no encontraba a la tía que le gustaba, no paraba. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Había sobeteo. Qué guarros, ¿eh? Vamos, que ya estamos hablando de un juego en el que hay casi hasta abusos sexuales, ¿no? Antes no, había no, asesinatos no. Y ahora también abusos sexuales. No, era más inocente, porque esto se jugaba cuando teníamos como 10 años o algo así. Bueno, inocentes, en fin. Y por último, Pablo Martino Redondo de nuevo nos dice que El Rey de la Montaña le suena muy divertido y se parece a Atrapar la Bandera, que es una versión similar, pero se ponía una sudadera colgada de un árbol, unos tenían que protegerla y los demás tenían que subir a cogerla y ponerla en otro árbol. Jolín, suena bien, ¿eh? Yo quiero proponer una jornada lúdica de juegos bestias. Al Montunel, al Bocadillo, el No Cabemos Todos, la Bandera... A Las Tinieblas versión adulta... También, por último, Pablo dice que probó el Gloom, el juego que va a sacar Hecha, de que hablamos la semana pasada, y que le ha parecido bastante decepcionante, que se esperaba más de un juego de cartas transparentes sobre sufrimiento y muerte. Vamos, que no es tan divertido como parece, ¿no? Dice que le parece un poco un tiracartas sin ton ni son. Bueno. Ya para terminar, quería decir que, bueno, que Calvo también nos puso en el chat que escribe él, porque yo le dije que nos hacía ilusión que uno de los presentadores de Vislúdica, que es el podcast veterano de juegos de mesa, nos escuchara. Y él ha contestado: escribo yo, pero te escuchamos todos, no lo dudéis. Un abrazo y keep up the good work. Así que nada, muchas gracias, a mí me hace ilusión. Y también deciros que a ver cuándo nos invitáis a uno de vuestros directos. Pues nada, un abrazo de vuelta para Vislúdica. El gran Rey Ushikai me suele mandar a comprar juegos a Evolution Store. Es una tienda muy grande que me gusta mucho en la calle Manuel Silvela número 8. A veces me porto un poco mal y subo arriba a ver las partidas, pero nunca estoy más de 2 minutos. Abren todos los días del año, incluidos los domingos. Y cuando el gran Rey Ushikai no me deja salir de casa, pues pido los juegos en magicevolution.com. Y hasta aquí el podcast número 20 de Análisis Parálisis. Esperamos que os estéis portando bien para que Papá Noel os traiga esos juegos que tanto deseáis. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis escribir en la web de análisisparálisis.es, mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter, @apjuegos. Queremos que haya más voluntarios para el especial de Navidad, porque queremos que estéis ahí a tope, cargados de energía, a base de polvorones, aunque sea. Queremos feedback en audio. Recordad, mandadnos audios. Que la suerte os acompañe.